Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Po, po, po, po, po, po, po. Arranca el contraataque a la guerrilla mediática. Son las 5 y 3 minutos de la tarde. Y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, al macalacachimba, Hugo Rafael Chávez Frías, que junto con Nicolás Maduro Moros, el presidente de la República y líder revolucionario, le abren las puertas a todos los colectivos que hacemos hoy en Aldo Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más bellísima, sin Rosma Michinox e Nahir Mansur. Ah, bueno, después de esa breve introducción. Bueno, sale gracias nada más y nada menos que la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, donde todas y todos formamos parte de ellas. Es el ministro Fidel Pávalo para abajo. ¿Quién más? Bueno, una parranda de gente aquí, coordinadores. Estamos buscando gente. Se busca. Postúlate. Se busca coordinadores. Postúlate al consejo editor. Postúlate a la mira que Tibisay Lucena está en los controles, te digo. Eso río. ¡Puchi! Próximas elecciones de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Y recordamos, bueno, que también este programa sale gracias al equipo de producción, Gustavo Villapol y Rosba Michinox, quien les habla, y Nahir Mansur, y por supuesto en los controles, como no, todos no, los no, días, no, no. DJ Puchi. Puchi nos paga. Eres un pillín. Ahorita vamos a tuitear a través de nuestra pronto cuenta arroba contraataque 963, bueno, el Twitter de DJ Puchi. Así que recuerda que nos puedes escribir a través de la mensajería de texto también, 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también en el Twitter arroba contraataque 963, y por supuesto nuestro dominio de pobre, que está más cada día que más nada bello, está hermoso, contraataque guerrilla.blogspot.com. Agradecidos totalmente con Denis Rivas. Un aplauso, vale, para Denis. Aplauso para el pana Denis. Puchi, que hay que reconocer. El hacker de contraataque. Exactamente. Y tiene ese contraataque lindo y bello. Por aquí. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, contraataque. Toma las redes sociales virtuales. Contraataque guerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Es de terror. Pero bueno, tenemos ahora. No te vayas asustada, está bien bonito el contraataque. Hace la página de Chucky. Sí, Chucky viene. Acabamos de ver en el Twitter una fotico de sí, vale. Cecilia Rocha. Cecilia Rocha y Chucky son exactamente iguales. Se parecen. Se le los ojos azules nada más. ¿Será la madre de Chucky? La madre de Chucky. Puede ser. Claro, puede ser. ¿Qué edad tiene Cecilia? Puede ser. Pero bueno, tenemos algunas noticias positivas, por supuesto. Todo culpa de Chávez y Maduro. Y una de esas dice que nada más el presidente Maduro sostiene reunión con cancilleres de la UNASUR. ¡Bravo, bravo! Por aquí también tenemos que el PSUV convoca a elecciones de delegados de la UVC para Congreso Internacional. Bueno, prácticamente. Internacional debería ser. Claro. Posterior, poca paga. 82% de la población venezolana recibe atención médica en el Sistema Público Nacional de Salud. Bueno, entérate cómo formar parte también de esta consulta nacional sobre la calidad educativa en Venezuela. Así que todo eso y más vamos a estar desarrollando en este contraataque. La guerrilla mediática. En la casa, ya volvemos. Yo, un pullero. Se acabó. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 13 minutos de la tarde, bueno, recordamos la mensajería de texto 04-16-534-8710, 04-16-534-8710, y también la cuenta en Twitter, arroba contraataque 963, si estás en tu trabajo, si estás saliendo de tu trabajo, entrando, bueno, si estás en tu casa y nos estás escuchando y quieres enviarle un mensajito a alguien, bueno, recuerda que nos puedes escribir a través del texto y también a través del Twitter. Y por supuesto, recordamos que escuchábamos hace pocos segundos a Oscarreando de Vocal Song. Así que bueno, esta es pura buena música, buena vibra. Y por aquí, arroba DJ Pucci está pendiente, DJ Producet, arroba DJ Producet está pendiente de colocar y complacer toda esa música que ustedes soliciten a través de la mensajería de texto. Tengo mensajito de texto, Inair. ¿Qué dice la gente? ¡Esto es fin de mundo! Sí. ¿Qué pasó? En Plaza Altamira hay una señora que está dando una charla en plena plaza de cómo contrarrestar los gases lacrimógenos que lanza la guardia. Y le enseña a las personas cómo guarimbiar sin ser afectados. Que les dice que tiene que tomar malo. Esto lo dice Alonso. Malo. El pan Alonso está haciendo inteligencia por allá. Cuidado, te queman. Esos panas están tocados. Mira, pila en verdad, porque este ya está a nivel de locura, ¿no? Ya es un nivel de disociación que nosotros sabíamos hace tiempo que estaban. Me recomiendo a la señora que le agarre. Luego de la disociación que viene. Lo voy a decir la señora que tiene que hacer. Bueno, bueno, estábamos escuchando ahí, para los que están interesados, a Vocal Song, Oscarreando, así que también lo puedes descargar por la página web y, bueno, tener parte de esta música nacional, pero tenemos noticias. Correcto, noticia. Y buena vibra. Claro que sí, siempre. ¿Qué hay por ahí, muchachas? ¿Qué hay por ahí? ¡Contame! ¡Decime! Bueno, nada más y nada menos, nos dicen por acá que el correo del Orinoco, que el presidente Maduro sostiene reunión con cancilleres de la UNASUR. Más nada. ¿Y eso es culpa de quién, Puchi? Y Maduro. Bueno, la Unión Naciones Suramericanas, a fin de abordar lo referente a los diálogos de paz para llegar a un acuerdo con los sectores de oposición. Tiene que venir Unión de Naciones Suramericanas para ver si la oposición venezolana se le mete en la cabeza que tienen que dialogar, que el diálogo parte. Es parte de la democracia. Bueno, minutos antes, el mandatario nacional señaló a través de su cuenta Twitter que el segundo encuentro se realizaba este 7 de abril, fecha cuando se conmemoran 192 años de la batalla de Bomboná, cuando éramos solo un pueblo libertador. Bueno, a este encuentro asistieron los ministros de suramericanos de Surinam, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. Así que bueno, eso está realizándose en este momento, quizás en horas de la mañana y parte de la tarde. En pleno desarrollo. Encuentro de cancilleres UNASUR en la Casa Amarilla Caracas para participar en la Conferencia Nacional por la Paz y la Convivencia. ¿Qué tal? Maravilloso. La batalla bombona. Y bueno, por aquí también nos informa el Correo del Orinoco que pueden formar parte. Esto es una noticia de terror, definitivamente. Terrible. Es que la participación es algo terrorífico. Horrible. Algo espantoso. Porque no. Puedes ser parte de la consulta nacional sobre la calidad educativa en Venezuela. ¡No! ¡Esto es comunismo! ¡Puro comunismo! El Correo del Orinoco se une a la consulta nacional sobre la calidad educativa en Venezuela iniciada por el gobierno bolivariano el pasado 28 de marzo y que durará 5 meses. Según precisó el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez. Ya definitivamente me voy del país. O sea, una pregunta más me hacen en este régimen y me voy del país. Con participa, Alonso. Participa en la eficiencia educativa a través del Twitter. Eso no es una pregunta más, pero A través de la red social, nuestros lectores podrán participar enviando sus ideas a @correoorinoco y propuestas acompañadas de la etiqueta numeral eficiencia educativa. Sí, pero ¿cuál es? Yo no entiendo. No sé qué significa la palabra educación. La palabra educativa, no. Ustedes sabrán algo, ¿me pueden ayudar? No, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Voy a consultar con Wiki. Bueno, por aquí desarrolla que los detalles importantes... El otro día estaba leyendo María Concheta, pero no habla de nada de eso. Imagínate, edúcate, participa, mija. Y bueno, por aquí, entre los ejes temáticos que establece la consulta nacional se encuentran los objetivos y características de la educación básica. 2. Perfil de las egresadas y los egresados. 3. Ejes integradores y áreas de aprendizaje. 4. Organización y la cultura escolar en sus diferentes niveles y modalidades. Esta consulta es para que los majunches, todo, la gente, los plebeyos, el perraje. ¿De verdad le van a consultar al pueblo sobre la educación? Sí, y aparte... La calidad educativa. Y aparte de eso... El desempeño institucional y las buenas prácticas educativas, la supervisión y seguimiento en los procesos educativos, carrera profesional de las y los trabajadores académicos y de apoyo, importancia de la vinculación de los centros educativos con la comunidad, la participación de la familia, la comunidad, de los niños, niñas y adolescentes en la gestión educativa, de sus padres, madres, relación entre educación, sociedad y trabajo como lógica de capacitación permanente. ¿Qué tal? Y bueno, por aquí dejan un correo si quieren realizar ser parte de esta participación, sí, bueno. Pueden dirigirse al @correoorinoco y participar con la etiqueta eficiencia educativa. Esto va a ser durante 5 meses, así que todavía tienes chance de aportar ahí tu granito de arena. Seguramente, si eres una persona si estudiaste, aunque sea la educación básica, estás en la educación básica, puedes participar porque tienes, digamos, la experiencia para decir en qué puede mejorar la educación en Venezuela. ¿Por ahí hay alguna otra noticia, muchachos? Sí, tenemos otra noticia por aquí. No creo. Sí, aquí no pasa nada. ¡Sigue el comunismo! No, aquí no pasa nada. Y esto como que es de terror también. Sí. ¿Verdad? Hoy es un día terrorífico, es el lunes. ¿No? Los lunes no puede haber otra cosa sino terror. ¡El partido! ¡No! ¡El partido! Socialista Unido de Venezuela convoca las elecciones de delegados de la UVC para el Congreso Interno. Serán en total 800 comunistas delegados entre los alcaldes y gobernadores militantes del PSUV que hayan resultado electos en los comicios regionales. Más de 500 cuadros representantes que serán elegidos por los integrantes de la sala de UVC. ¡Che, carajo! ¡Saludos, che! ¡Che! El dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que esta organización política convoca a elecciones de 540 delegados de las unidades de batalla Bolívar Chávez, que participarán en el Congreso Nacional el 26, 27 y 28 de julio. Estamos convocando a 13.686 UVC a que se instalen entre el 11 y el 27 de abril. Estas asambleas deben ser convocadas por cada jefe de unidades de batalla correspondiente en su lugar de discusión habitual, expuso Rodríguez. No se puede con qué tanto horror, comunismo. Tantos locos por ahí sueltos, organizándose, discutiendo, leyendo. Ahora es que la bolivariana es un centro de... ¿De qué? De comunistas formándose. Y organización, no puede que... ser, tío. De adoctrinamiento. ¿Sabes que un médico se montó en una camioneta y me pregunta, porque yo venía leyendo la camioneta y me dice, ¿a ustedes los adoctrinan? Y me supongo que le respondiste, bueno, a ti te están adoctrinando desde que naciste. y más cuando entraste a la carrera de medicina. Ay, no, terrible. Terrible. ¿Le preguntaste por casualidad dónde estudió medicina? Sí, lamentablemente, la UCB. Ah, bueno. Eso no quiere decir que todos los médicos sean mediocres, pero sí hay un buen porcentaje de ellos. Sí, no solo mediocres, sino para quienes trabajan. Trabajan para sus propios intereses individuales y no por la salud del pueblo y de la mayoría, sino para llenarse sus bolsillos. Ay, esa es una discusión muy larga, ¿sabes? No, con los, sobre los médicos. Tan disociado que yo venía leyendo. Y él me dice, ¿dónde estudias? ¿No? Ah, me imagino que no, le hacía falta a los amigos. Quería conversar con alguien, chaval. Y yo volteo y le digo, ah, la Universidad Bolivariana. Se quedó infartado, casi que pálido. Y no. Y de una vez me dice, ¿y no pudiste entrar a otra universidad? Ay, Dios. Con cara de tragedia. Y yo, ay, por favor. Ah, yo, no, fíjate, no pude. Realmente no pude. En la realidad. Y luego, ya va. Y luego. Ah, sí. Epa. Ok, entonces después el pana dice, ah, yo tenía un sobrino que él estudiaba en la Santa María y lo botaron. Después se metió en la central y lo botaron también. Este tipo, el sobrino del pobre, lo han botado de toda la universidad. Y dice que entró a la Bolivariana y que sacaba 10 y 11. Y que él le preguntó que cómo le iba. Y le dice, sí, ahí no tengo que estudiar, le dice. Ay, por favor. Sacando 10 y 11. Y el tipo me dice, ¿no? Eso como diciéndome que la Universidad Bolivariana no sirve. Y yo le digo, bueno, mediocres se gradúan en todas las universidades. Así es, así es. Y una señora que iba adelante. Con 10 se gradúa todo el mundo. Se voltea y dice, excelente respuesta, mija, para que sepan. Y se voltea, pero fue demasiado cómico la respuesta de toda la comunidad que estaba en la camionetica. Qué en contra bueno. De un médico graduado en la Universidad Central de Venezuela que va despotricando. Genio de la monarquía médica. Aparte que le dije que era una falta de respeto que le dijera que estaban adoctrinando estudiantes primero. O sea, ellos de una vez te empiezan a agredir, a descalificar y de verdad el odio lo tienen, pero bueno, lo ciegan completamente todo raciocinio. Patético, patético, un caso patético. Terrible, terrible la discriminación. Menos mal que le salió y mandó a Paranormal inmediatamente a identificar esta emisora. Y ya venimos con más de este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa. Y me levanté y mirando me di cuenta que no desperté. Fue olvidarme de las penas, fue dejar que aquel instante fuera beso en fuga, aliciente. Ruta de un escape sin destino. Una luz intermitente en medio del mar. Amanecí de bosa y no sé qué fue, si los pétalos de un sueño, pues que procuré. Una palabra sin diccionario, una letra sin abecedario, un poema sin glosario, oh, tiempo sin calendario, encomienda sin destinatario, un paisaje sin vestuario al que me fundí. Y tú estás allí, como siempre, como en todo, estás allí. Y no desperté. No, no, no, no, no, no, no, no. Tiempo sin calendario, encomienda sin destinatario, un paisaje sin vestuario, al que me fundí. Y tú, descifrando junto a mí con todos el albor de un nuevo día, saber amanecer y goza y no despertar. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Conoce la ley de régimen cambiario y sus ilícitos. Herramienta para la distribución eficaz de las divisas en Venezuela. Artículo 16. Quienes adquieran divisas a través de los mecanismos administrados por las autoridades competentes del régimen de administración de divisas, a que se refiere el artículo 6 del presente decreto ley, mediante engaño, alegando causa falsa o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento, será penado de 3 a 7 años de prisión y multa del doble equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación cambiaria, además de la venta o reintegro de las divisas al Banco Central de Venezuela. Si el engaño, la causa falsa o el medio fraudulento que se empleare son descubiertos antes de la obtención de las divisas, la pena se rebajará conforme a las disposiciones del Código Penal. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. Cada 7 de abril es celebrado el Día Mundial de la Salud, donde se brinda una oportunidad de ámbito mundial para centrar la atención en importantes cuestiones de salud pública que afectan a la comunidad internacional. Cada año es elegido un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la Organización Mundial de la Salud. Se trata de un evento en el que se invita a todas las personas, desde los dirigentes mundiales hasta el público en general de todas partes, a prestar una atención especial en un problema de salud con repercusiones en todo el planeta y a centrar la atención en los problemas sanitarios que van surgiendo. Esta conmemoración brinda la oportunidad de emprender acciones colectivas para proteger la salud y el bienestar de las personas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Nacional de Software Libre. Charlas, talleres, reparación de canaimitas, ley de infogobierno, conversatorios y mucho más. Del 3 de abril al 26 de julio de 2014, 15 ciudades en 15 semanas. En abril, Caracas y Maracay. En mayo, San Carlos, Ciudad Bolívar, Barquisimeto, Punto Fijo y Por la Mar. En junio, San Felipe, Valencia, San Cristóbal y Carúpano. Y en julio, Maturín, Puerto La Cruz, Mérida y Ciudad Ojeda. Entrada libre y gratuita. Décimo Congreso Nacional de Software Libre. Innovamos o erramos. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos. 5:32 minutos de la tarde por este Contraataque, una guerrilla mediática en la casa. Y recordándoles, quiero cuidar la mensajería de texto al 04-16-534-8710 en las redes sociales. ¿Dónde estamos? @Contraataque963 en el Twitter y por supuesto en el Facebook. Contraataque pendiente, ni el pero dominio pobre. no se pueden olvidar del dominio de pobre que es contraataqueguerrilla.blogspot.com. Gustavo. Con su hacker, Denis Ruiz. Ah, Denis Ruiz. Ruiz. Ruiz. Ruiz. Ruiz. Ruiz. Ruiz. Ruiz. Cuando vayan a visitar a Ruiz, el contraataqueguerrilla.blogspot.com va a sonar Ruiz. Ay, tengo un mensajito, dice: buenas camaradas, el rudito de Capriles Ratosky dijo: las guarimbas le convienen a Maduro, ya que así se destruyen las clases más acomodadas. Qué bacalao, Tomás. Lo escribió el pana Tomás por la mensajería de texto. Ratosky, ¿quién es ese tipo? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Existe? ¿Qué le importa? Bueno, vamos. A él le cantan chavista y no chavista. Estamos contra ti. Chavista y no chavista. Estamos contra ti. Bueno, por ahí ti. Tenemos una historia en parte de esta sección. La suapara. ¿Cuál sección? Tostón. De arepa. Tostón de arepa. Tostón. Tostón. Tostón de arepa. Se está haciendo el tostón. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Ajá, en la voz, Gustavo, en la charrasca. Y Nair. Y en los timbales. Y Rosba. En la producción. Bueno. Ajá. Agredieron a opositor en Caurimare. Loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Le dijeron que tenía que salir de allí. Porque esas son las órdenes. Esas son las órdenes. Ah, no, que tenían que estar allí. Porque esas son las órdenes. Un joven opositor de nombre Pedro Armando Medina, saludos Pedro, escribió su cuenta de Carelibro, mejor conocido como Facebook en los bajos fondos, este sábado lo que vivió en Caurimare. Al tratar de pedir a los guarimberos, algunos de ellos ajenos a la zona, que abrieran un canal de circulación para que él y las personas que viven allí pudieran pasar con sus carros y llegar a sus casas. Esta es la carta que escribió el niño, luego de ser agredido. Hola, les quiero comentar qué me pasó esta mañana. Anoche estaba regresando del club Los Cortijos a mi casa con mi panita Alan Sarria. Y nos metimos en Caurimare. Nos metimos en Caurimare a ver si habían levantado la tranca. Vemos que está todo trancado. Y estacionamos mi carro un poco antes del Gamma Express para conversar con los muchachos de la guarimba. Empezamos a hablar con ellos. Los escuchamos. Creía él que podía conversar. Dimos nuestro punto de vista. Uno de ellos nos dijo: ¡salieron cuchillos, cabillas! Uno de ellos nos dijo: ¿ustedes creen que queremos estar aquí hasta ahora? Estas son las órdenes. Es decir, que alguien los mandaba y les pagaba. También quiero agregar que tenían hasta radios para comunicarse. Pero X, ese no es el punto. Mientras hablamos, llegó un chamo que nunca había visto en mi vida. Tengo 26 años viviendo en el cafetal, ¿ok? Y empezó a agredirnos. Obviamente, yo me alteré también y nos gritamos. Para hacer el cuento corto, el tipo lanzó un par de piedras a mi carro. No pegó ninguna. Y agredió a Alan. Pobre Alan. Nos montamos y fuimos a Macaracuay. En el camino voy molesto, mentando, que digo, un poco alterado, diciendo que quería denunciar a ese chamo en la policía. Cuando fui a la policía me dijeron: eso, pi, pi, pi, reviéntalos a tiros si puedes. Perro. Le dijo la policía de Baruta. Se lo dijo la policía de Baruta. Le dijo la policía ahorita. Me monté en el carro. Y cuando me bajé en el bulevar, me junté con unos señores. Y fui a hablar para que levantaran al menos un canal de paso. Le expliqué a una señora lo que había pasado. Y cuando vi al chamo de nuevo, le dije: ¡él me lanzó las piedras! ¡Él me lanzó las piedras! ¡Él me lanzó las piedras! Me acerqué y le dije que bajara la guardia. Y comencé a hablar. A los 10 segundos me metió una mano por la cara. Me dio una patada. Me tiró al piso y me empezó a ahorcar. Ahí fue cuando me di cuenta que no sé pelear realmente. Ahí nos separaron y empecé a decir: Ay, por favor. ¡Esto es lo que quieres! ¡Esta es tu protesta! Ahí mismo, uno de los chamos me auxilió con alcohol y hielo. Era 18 años. Y me fui para la policía de nuevo. Solo para que me dijeran... Te dijimos que lo reventara, diablo. Bueno, en fin, decidí escribir esto para que sepan que así estamos. Que esta pi solo genera más conflicto entre nosotros mismos. Personalmente, tomé la decisión de irme del país. Ahí buscaré opciones. Así podré criticar desde afuera. Los quiero. Tu amigo. ¿Qué? El guaripero. Tonto. Tenía que leerla completa, de verdad. Ay, no, era una locura. Bueno, esta es una carta... Dios. Quizás un poco dirigida, ¿no? Todo el contexto es gracias al guarimbero mayor. Sí, ¿verdad? Sí, ahí totalmente. Plus. Esta es larga. Es larga, pero bueno. Pero ahí... Vamos a leerla por trozos. Sí, vamos sí. A irle. Yo creo que este tostón da para toda la semana. Esto es una locura totalmente, porque bueno, nada más y nada menos que la Tonina Alonso, anchilarga por acá, el hipopótamo elefante. Ajá. Del Twitter. Bombillo de plaza. Que es el disociado mayor guaripero, Robert Alonso. Bueno, él ha descargado todo su intelecto en un blog. Te volviste loco. Donde titula, tostón, las 12 condiciones sugeridas por la Tonina Alonso para levantar la guarimba. ¿Y cuál es la primera? Número 1, detención real y efectiva. ¿De quién? De todos los lacayos del régimen. Comenzando por el presidente facho. Hasta los directores sectoriales generales de todos los ministerios. Miembros de la fulana Asamblea Nacional. Diosdado Cabello hacia abajo. Incluyendo a sus cónyuges. No se quedan afuera. Testaferros y testaferra. Tiene lenguaje de género, por lo menos. Okay. En muchísimas cosas. La medida se extiende a todos los funcionarios de todos. En mayúscula, los poderes del Estado, sin dejar fuera a los 5 directivos. No pelaron, pero ni siquiera Vicente Díaz. Por supuesto, lo resalta. Sí, Vicente Díaz incluido. Vicente la medida incluido. También se extiende a los funcionarios de PDVSA. A todas las empresas chimbas creadas por este régimen. Sean oficialistas o privadas. Olvídate de eso, aquí no hay clasificación. O eres o no eres. Y por supuesto, tiene una nota, esta es la primera. Todos ellos tienen que ser uniformados con el uniforme diseñado por Carolina Herrera, blanco con rayas negras, como el de los chicos malos de Pato. Ay, Donald. Esposados y metidos dentro de una gran jaula donde toda Venezuela los pueda ver. Vamos a hacer una coseroja. Este tostón da para más. Sí. Vamos a escuchar una musiquita y seguimos leyendo lo que escribió Robert Alonso. El tostón de arepa continúa después de la música y ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Con la foca Robert, con el datonina Robert. We'll be right back. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 45 minutos de la tarde, bueno, recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710 y el Twitter @contraataque963 nuestra cara de libro en Facebook Contraataque pendiente, y por supuesto no podemos olvidar nuestro hacker Denis Ruiz. Ah, no, Denis Ruiz nos acaba de regañar. Así es. No, olvidado una red social. Una red social que ahora sí es Google Más. Activa. Google Plus. Google Plus. Plus, plus, plus. De Contraataque guerrilla Google Plus. Algo así. Yo todavía no manejo muy bien esa, pero sí, así mismo pronto me voy a poner ahí al usted pelo. Google Plus escribe Contraataque guerrilla y no solo van, dentro de poco, no solo van a ver los videos de Contraataque. No solo van a ver las noticias, no solo van a ver las publicaciones, sino que hasta podrán vernos en vivo por video aquí en este programa. ¡Ah! Así es. Este loco y estas dos locas. Tengo mensajería de texto, muchacha. Ajá. Sí, 0416-534-8710. Aquí nos dicen, epa, saludos, qué buen programa. Con algo de reggaetón. Nos escribe de Ratnier. Nos escribe este mensajito de texto, 0416. Mañana. 534-8710. Aquí nos dicen, tengo un video de los guarimberos pacíficos. Ah, sí. Se lo puedo mandar por WhatsApp. Mañana nos lo dice el pana Ángel del Centro. Ángel, también nos lo puede mandar a contraataque56@gmail.com. Así contraataque56@gmail.com y lo podemos poner en el blog, podemos en así, el todo canal, el mundo haciendo guerrilla. En el canal de YouTube, lo multiplicamos por el Twitter y le decimos a nuestro pana @lubrio, bueno, que eso se explote por las redes sociales. Y al hacker de Contraataque, Denis Ruiz. Pero bueno, vamos a ponerle un pelo de stop o tacho a esta guarimba y nos vamos a ir a nuestra sección. No. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. En estos momentos vamos a realizar una llamada. Nada más y nada menos que a la posada Casa El Pozo. El Pozo. Se encuentra justo, esa está en Margarita y está apenas justo unos metros de Playa del Agua. ¿Nos atenderá a la posada del Pozo? ¿Será un especulandro? Tendremos que dejar el alma para poder hacer turismo en la posada del Pozo, la Casa del Pozo. La posada del Pozo. Posada Casa El Pozo. A ver, pues. Irospa. Sí, sí. Posada Casa El Pozo, hola. Buenas. Buenas. Amor, para un apartamento, un alquiler, un apartamento para 5 personas. Sí, ¿para qué fecha, señora? ¿Cómo? ¿Para qué fecha? ¿Ah? La fecha. Ah, ¿Semana Santa? No, señora, todo está full. ¿Después de Semana Santa? La fecha siguiente, cuando tengan disponibilidad. Después de Semana Santa. ¿Qué fechas tiene? ¿Qué fin de semana cercano? ¿De 4 días? El 14 de abril. El 22 de abril. Ok. ¿Y la noche cuánto sale? La noche monto para 5 personas sale a 1.800. Qué bueno. 5 personas, 1.800. ¿Y qué trae el apartamento? Tiene 2 camas matrimoniales, aire acondicionado. Cocina equipada, tenemos piscina, esto, o sea, estacionamiento. ¿Y cable? ¿Cómo? DirecTV, cable, ¿sí? CAN TV. Sí, el sistema Wi-Fi. Oh, Wi-Fi. Bueno, vamos a darle un aplauso en vivo a la... Le damos las gracias a la Casa del Pozo. Que tiene muy buenos precios, la estamos llamando en vivo por una radio. ¿Sigue en línea? ¿Sigue en línea? ¿Aló? Se asustó la francesa. ¿Aló? ¿Aló? ¡No se asuste, por favor! Vamos a condecorar, porque nos parece que los precios un aplauso en vivo. ¿Aló? Se fue. ¡No se asuste, por favor, mon amour! ¡Le hemos dado unos precios accesibles! ¡Ja! Le empezó a hablar un bicho extraño por ahí. Para entre cinco está bien. Sí. Eres mi ídolo. Diario, ¿eh? Bueno, es diario, ¿verdad? Por persona. ¿Pero entre cinco? Pero entre cinco. Entre cinco, no. Entre cinco. Sí. Vamos a sacar la cuenta ahí rapidito. El problema, bueno. ¿Ah? 300 y pico por persona, entre ¿y el, cinco? ¿Cómo ay, que el pasaje del ferrocarril? Claro, no es. Claro, uno se va en ferry la cosa. Claro, hasta acá hay otros sitios mucho más costosos, ¿verdad? Vale, que tuvimos. Sí. Acá la gente, cuando hay que felicitarle, hay que felicitarle. Cuando es un especulando. O sea, estamos claros aquí. 360. Ok, bueno, está bien. Por persona, sí. Diarios, vamos a considerarlo. Exacto, bueno, 5 días. Darle, vamos a hacer la publicidad ahí de graterol, pues. No, aquí todas las publicidades son de gratis. Pero, ¿no les llama? Respeto a quien hace, a quien ejerce su negocio con ¿no las ganancias adecuadas. Y respeto a quienes nos roban. No les llama la atención a algo. Y tiene tremendo. Accesible, sí, vale. Bien bonita. La Casa del Pozo. En la posada Casa del Pozo. Por acá tenemos. Pero que en temporadas altas. Ajá. Es 1800. En temporada baja es 1400. Ah, o sea, más barato todavía. Yo como que tengo que irme para allá. Por eso, lo que llama la atención aquí es que ya está agotado. Ya tú sabes, ¿no? Los Chucky. La verdad. Paran su guarimba. Detenemos la guarimba de Semana Santa y nos vamos a la posada del Pozo. No. Sacas el pozo y bueno, ya tú sabes. No, vale, ellos van a continuar su guarimba, pero lo que cambian es el escenario. Claro. Guarimbero. Como Maricori, que aparecía por allá en una lanchita y. Exacto. Una pequeña en lancha. El yate Maricori. Exacto. Ahora es SOS Venezuela para Margarita. ¡Compra tu grifín! Mira, que nos da chance de escuchar una musiquita, Puchi, y volver. No nos da chance. Entonces nos vamos con la última sección de este programa, a pesar de la bemba de Iroha. No hay. ¿Qué vida tan dura? Podemos hablar, seguir hablando. Temas súper interesantes. Esto pasa cuando no lees el guión. Pero bueno, tenemos por acá alguna información importante. Tostón de arepa. Para que empiece la semana del teatro. Ajá, sí. Pero tenemos algo importante porque, bueno, ajá. Dante Rivas, Andreina Terrazón, no. Seguiremos respaldando al Puerto Libre de Margarita. O sea, hoy nuestro programa es Margarita en Yachi. Sí, mijo. Muchachi. Dijo eso, para eso que se hace el guión, ¿no? Muchachi. Pero bueno, el gobierno, el presidente Nicolás Maduro seguirá apoyando al Puerto Libre de Margarita y, bueno, necesitamos que los importadores vayan pensando que también debemos, bueno, poner productos que paulatinamente vayan sustituyendo todos estos rubros. Sí, sí, sí, sí. Está bonito nuestro Los comerciantes de los puertos libres de Margarita se mostraron muy satisfechos con el encuentro operativo en el que también participó la superintendente de Precios Justos, Andrea Tarazón, y que tuvo muy buenas resoluciones. Pues los representantes gubernamentales no solo escucharon las propuestas, sino que, bueno, dieron respuestas inmediatas a algunas de ellas y se comprometieron a responder sus solicitudes ante el de este viernes pasado. Está bien. ¿Qué tal? ¿Serán o no serán? Bueno, vamos a ver ahí. Se tiene que ver la diferencia de comprar un puerto libre y dejar de la especulación que tenía Margarita. Correcto. Y bueno, ser lo que es. Si no pagas impuestos, tampoco los cobres a los usuarios y usuarias que vayan a tu establecimiento. Eso es correcto, mujer. Muchacho, no me estás cobrando de impuestos, dije, mujer, diablo. Sí, sí. Mira, pero por bueno. Aquí en el contraataqueguerrilla.blogspot.com hay un artículo. Sí, blog. Hay una, porque es que tiene esta opinión el contraataque. ¿Y de quién es el artículo? De nada más y nada menos que de Luis Brito. Luis Brito sobre García. La libertad de expresión, dice Venezuela, medios de comunicación y terrorismo. Recomiendo 100% este artículo y, por supuesto, en nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot. Mira, aquí habla sobre la hegemonía de los medios. Ay, ¿por qué de no ponemos comunicación el otro artículo? Privado, acceso a la información. ¿Qué? El otro artículo que está ahí. ¡Ay, el otro artículo! Vale, por supuesto. Escrito aquí por el compañero Gustavo Villapol. ¡Sí! Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Espérate, Puchi, déjame buscar el... ¿Dónde está? Señor Villapol. Ahí está, mira. ¡No más colas! Ah, este era perfecto para Cotufa. Para Cotufa, ¿verdad? Explotada. No más colas. sea, por aquí. Pero vamos a leerla mañana con calma para desarrollarlo sí, mejor. Sí. Pero hoy lo puedes consultar en el contraataqueguerrilla.blogspot.com, que está de adelante y mañana posición. Opinas. Mañana opinas a través mañana. De la mensajería. Google Más, Facebook, Twitter. ¡Estamos en todos lados! Es un desastre. Es el comunismo esparcido por los mundos redes. Esto no es libertad. Esta libertina es ella. Uh-huh. Mira, nos vamos, mi gente. Nos ahora fuimos. Sí, creo que logramos alargar el chicle lo más que pudimos. Y nos vamos. Nos vamos. Recuerden que nos pueden escuchar de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Y como lo decimos todos los días, de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama. ¡Y Chávez también! ¡Viene la ponche! Llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Bueno, estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. ¡Totón, totón, arepa! La revolución.